desatas. Dejaré que el mundo entero hable siempre a mis espaldas. Y daré, daré la cara a la gente, porque dicen que yo soy muy inteligente. Y daré, daré la cara a la gente, porque dicen que yo soy muy inteligente. Gente, porque dicen que yo soy muy inteligente.